Cada semana en el Top 20 de Monitor Latino presentamos las 20 mejores canciones, las más programadas por las estaciones de radio en México. Todas ellas, las principales en la República Mexicana, le reportan su programación a Monitor Latino. Ellos hacen el conteo especial para sacar cuáles son las más solicitadas y, por supuesto, cuáles son las más exitosas. Y esas son las que presentamos aquí. Además, presentamos algunas notas de sus artistas y en este bloque vamos a viajar a través del tiempo para conocer a un artista que está dando de qué hablar hoy, pero con una de sus canciones del ayer. 17. Vamos por ahora al lugar número 17. Esto es Belinda con Dopamina. 20 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Vamos con las noticias de esta semana. El cantante español Alejandro Sanz y Raquel Pereira, su actual pareja, van a ser los padrinos de Ella Bisbal. Según informó la madre de la pequeña y la esposa de David Bisbal, que es Elena Tablada, en su red social La Noticia, pone al descubierto la buena relación que mantienen ambos cantantes, que no dudan en mostrar su aprecio llamándose uno a otro compadre ahí en sus cuentas de Twitter, porque ya van a ser compadres. De hecho, se saludan así de que, buenos días, compadre, ¿cómo le va, compadre? Y ahí se contestan, nos vemos en mi tierra. Qué ilusión volver a cantar juntos, escribía David Bisbal, a lo que el padrino, que es Alejandro Sanz, contestó, en Almería viene a cantarse un par de canciones David Bisbal, mi futuro compadre, ándale. Ellos cantaron juntos el pasado 23 de septiembre en un concierto por aquellos lugares. ¡Ya son compadres! Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más. El lugar número 15 de esta semana en el Top 20 de Monitor Latino es para Chayanne y su nuevo tema, Si No Estás. Lo escuchas aquí con Omar Dávila. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Cristian Castro va a sacar un disco que se llama Viva el Príncipe en honor a José José. El primer sencillo va a ser La Nave del Olvido, haciéndole homenaje a este grande. Ya la había cantado, creo, Leonardo de Fobia. Pero bueno, vamos a recordar a Cristian Castro aquí en La Máquina del Tiempo. Sabes, mi corazón guarda todo ese amor. Es el fruto que tu calor sembró. Lo supiste cuidar hasta que floreció. Encontrarte fue una bendición. En un sueño sin fin me querías dejar. Me quedé sin aliento, sin hablar. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy. Me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz. Amor eterno. Sabes, mi corazón guarda todo ese amor. Es el fruto que tu calor sembró. Lo supiste cuidar hasta que floreció. Encontrarte fue una bendición. En un sueño sin fin me querías dejar. Me quedé sin aliento, sin hablar. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy. Me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz, mal de amor nunca más. Quiero amor. Aquí aquí en La Máquina del Tiempo acabamos de recordar una muy buena canción, Amor Eterno, de Cristian Castro, que ya va a sacar su nuevo disco en honor a José José, que se llama Viva el Príncipe.